Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos da mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía de Radio 8 de Octubre. Arrancamos un programa más de este espacio que ya lleva sus 18 años y unos meses. Hoy es el tercer día del año y pues hoy es el tercer programa del año, no el tercer día del año. El tercer programa del año, Vero, arrancando con todas las energías para llevar, como siempre hacemos en este espacio, mucha información a diferentes rincones, no solamente de Costa Rica, sino del mundo. Así es, María, tal vez, bueno, no es exactamente el tercer día del año, pero es que así lo sentimos aquí en Radio 8 de Octubre, con toda la energía y la fuerza para pues seguir organizando, seguir tejiendo, seguir proyectando las voces de todas las personas que resisten a este sistema capitalista, racista y patriarcal. Son, pues como usted decía, 18 años y unos meses de este esfuerzo de comunicación popular desde abajo, que les traemos todos los jueves de 8 a 10 de la mañana, hora Costa Rica, pues hora Centroamérica, y gracias a las personas que nos están escuchando en las diferentes transmisiones, un abrazo grande a quien nos sintoniza por medio de la frecuencia FM en 101.9 Radio U. También a quienes nos están sintonizando en la retransmisión en la 870 Amplitud Modulada Radio UCR y a quienes nos sintonizan en todas las demás radios libres que también retransmiten este programa, a quienes nos oyen por Radio Cósmica Libre, La Zarzamora, quien nos escucha por Radio Guarajambala, por La Voz Lenca, por Underground Radio. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar el contenido de los medios libres y bueno, hoy les traemos un programa lleno de mucha, mucha información, pero antes tenemos nuestras redes sociales, María. Claro que sí, Vero, usted puede entrar en contacto con nuestra colectividad a través de, bueno, el correo electrónico, puede escribirnos al correo Radio 8 de Octubre, @gmail.com. Pueden buscarnos también en Instagram como radio8deoctubre.cr y en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Pueden también buscar nuestra página web radio8deoctubre.org, la misma página web por donde estamos transmitiendo en este momento este programa. Así que bueno, si usted tiene que salir corriendo y tiene que dejar la radio botada, pues no la deje botada, llévala con usted, puede ingresar desde su celular a radio8deoctubre.org, ahí desliza la pantalla hasta el final y va a encontrar el reproductor igualmente en su, bueno, en su computadora de la casa. También puede buscarnos en cualquiera de sus buscadores, radio8deoctubre.org, y en una computadora pues nos va a encontrar o va a encontrar el reproductor de sonido al lado derecho de su pantalla. Así que bueno, no puede dejar de escuchar este programa porque traemos mucha información. Vamos a darle seguimiento a una organización o más bien a un conjunto de organizaciones que han estado trabajando muy fuertemente para cuidar, para preservar, para proteger el humedal del Valle de Coris, un lugar único en nuestro territorio que han llamado Costa Rica. Así que bueno, no se despegue porque hoy vamos a volver a acercarnos a pues esa lucha y a ese lugar tan maravilloso que es ese valle, ese humedal de ese valle que contiene una cantidad de vida y una construcción geológica única en nuestro territorio, ¿verdad, Velo? Vero. Así es, María. Es muy importante el esfuerzo que se está haciendo por conservar la vida en el humedal de Coris. De ese tipo de esfuerzos que nos gusta mucho pues proyectar acá en Radio 8 de Octubre, en la SAR, también con otras luchas, si es posible, que lo están escuchando. Y sobre todo, pues, tenerle ahí como una referencia de lo importante que es en este territorio llamado Costa Rica, especialmente en donde a veces buscan atenuar, invisibilizar las luchas que se dan en la gran área metropolitana, ¿verdad? En las provincias más vinculadas a la ciudad, ¿verdad? Trata un poco este programa y la lucha de Coris sobre lo importante que es seguir encontrando la vida, la naturaleza en todos los rincones y que de pronto es mucho más valiosa de lo que a veces creemos, ¿verdad? Porque sobre todo con los humedales, y ya veremos más adelante, allá habrán quienes, como el presidente de este país, le llaman charcos, suampos, a lo que es verdaderamente un santuario de vida. Así que, bueno, para no andar usted reproduciendo esas falsas ignorancias de los poderosos, bueno, escuche este programa y ahora sí vamos a aprender muchísimo de los humedales. Así que, bueno, vamos con eso, pero antes les traemos algunas palabras, María. Sí, Vero, bueno, y es que arrancamos un programa más de Radio 8 de Octubre, como decíamos hace un momento, este es el tercer programa del año 2026, este año número 19 de existencia de este espacio de comunicación, que es sostenido por una colectividad que encontramos un lugar para organizarnos y para confrontar la dominación y la explotación de este sistema capitalista y patriarcal en la comunicación popular, en el ejercicio de la libertad de expresión y en la pluralidad política de los medios de comunicación, porque sabemos, gracias a ustedes, Radio Escuchas, que este programa va por los aires circulando y le llega a muchas personas que agradecen escuchar lo que aquí sonamos cada edición. Volvieron los tiempos en los que hay que recordar que las disidencias políticas y quienes cuestionamos la forma en que los poderosos manejan el mundo no pasa exclusivamente por apoyar o pertenecer a un partido político, porque el participar políticamente en la vida de un territorio va mucho más allá de la militancia o simpatía hacia un partido. Y es eso. Eso es así, no solo para quienes tenemos formas distintas de imaginar otros mundos posibles, sino también para quienes tienen el poder del dinero y mandan en el mundo. En este espacio de comunicación libre y autónoma, en más de 18 años de trabajo colectivo, nunca hemos dado adhesión a algún partido político. Siempre hemos cuestionado lo que hace cada gobierno que ha administrado el Estado. Hemos sido críticas del sistema electoral liberal, de las dinámicas jerárquicas, impositivas y excluyentes de partidos políticos y del Estado. Un objetivo que siempre ha tenido este espacio es darle los micrófonos a quienes casi nunca hablan, porque sus voces, que hacen eco en nosotras, son silenciadas constantemente por los medios de comunicación comercial, porque cuestionan eso que llaman progreso. El progreso para un puñadito de personas. El colectivo Radio 8 de Octubre siempre ha traído las voces de la gente que defiende los derechos individuales y colectivos, de quienes defienden la vida y la dignidad de las comunidades, los territorios y la naturaleza, por encima de los negocios de unos pocos y por encima de las promesas de progreso que destruyen toda la diversidad a su paso para levantar edificios o desiertos verdes. Porque, ¿qué es el progreso? El progreso para este sistema solo es posible y va de la mano de la minería, de los monocultivos como las bananeras y las piñeras, de la industria turística exclusiva para millonarios, de la industria farmacéutica y los agrotóxicos, de la violencia contra las mujeres y contra quienes no calzan en la sociedad conservadora, y por supuesto también va de la mano con el tráfico de drogas ilegales, de cuerpos y todo lo que se alimenta de esta industria. Este progreso, el que nos conduce a pasar de humanos sociables a la adicción individual a las pantallas, a la ignorancia y a la adicción al consumo de lo que sea, sin control ni reflexión de qué consumimos y por qué lo hacemos. Y todo este progreso capitalista de hoy en día, que no es más que la destrucción de la naturaleza y de la explotación brutal de la humanidad, en este momento está orgullosamente representado por la ultraderecha internacional, donde las caras más visibles son Donald Trump en Estados Unidos, Benjamin Netanyahu del Estado genocida de Israel, Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, además de los tecnomillonarios como Elon Musk y Peter Thiel, que utilizan la tecnología que inventan en sus empresas para crear herramientas para el control y la vigilancia máxima de las personas por parte de los estados. Cualquier negociación con estos sujetos terminará en despojo y violencia para nuestros pueblos, porque esta gente viene por todo sin medir consecuencias y quieren todo lo que queda en el mundo. Así lo acaban de hacer en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, Venezuela, República Democrática del Congo, Palestina, Sudán, El Salvador, Honduras, Panamá, y vienen por todos los que les permita seguir circulando y multiplicando su dinero. Por más que esto suene como una película, resulta que es un micro resumen de lo que estamos viviendo en esta era. Estamos en un momento crucial como humanidad. Vivimos en el tiempo de la colonización del pensamiento, de la batalla de la diversidad cultural y las disputas por otras formas de existir y relacionarnos como seres humanos. Y se están usando las comunicaciones y los relatos que se inventan quienes manejan el mundo para conservar esta dominación. Porque es claro que un pueblo sin herramientas para pensar y analizar lo que sucede a su alrededor y dentro de él es un pueblo que cae en desgracia. La larga historia de la humanidad nos da múltiples momentos de decadencia humana por culpa de la avaricia y el egoísmo de unos pocos. Así que, como siempre hemos hecho en este espacio de comunicación popular, no basta con tener esperanza de que el mundo va a ser mejor para nosotras, nosotres y nosotros, el pueblo llano y trabajador, si se lo confiamos a los políticos. Hay que accionar, organizar y hacer posible esa esperanza. No podemos dejarle nunca esta tarea a ningún gobernante de turno. Vamos con música. Vamos a escuchar Ciber Pachucote Sound System y esta canción que se llama Breaking Down the Borders, que en español sería Rompiendo Fronteras. Hey, ¿qué onda, Rocco? What's up, Aslan? Pues yo acá en Tijuana, ¿no? Contando los muertos y muertas y muertitos que se brincaron el cerco, que si no los tumbó la migra los mató el sol del desierto. ¿Qué trance esa raza? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá? De este lado de la frontera, esos. Está muy dura esta frontera, hay que tirarlas, no debe haber separación, la tierra es una. Justicia. Down supremacy on here in Anahuac and throughout the world. Let's set the story straight with these indigenous facts. 500 years to trace these oppressive tracks of an inhuman way. Land soaked with the blood of the children where they play. The sun shines within the souls of the people. But the sun now sets on the border patrol's evil. Guided by the souls of the past. Indigenous rights means human rights will last. Set with

Ya durante el año pasado habíamos tenido la oportunidad de conocer respecto a la lucha que se lleva en este ecosistema o para la protección de este ecosistema. Y el día de hoy queremos actualizar la situación debido a que, bueno, las luchas siempre van caminando. Son procesos complejos que, lejos de lo que nos impone el sistema, por ejemplo con las redes sociales y con las noticias que duran solamente un instante, las luchas reales por la preservación de la naturaleza suelen ser muy perseverantes, duran vidas completas y siempre tenemos que tenerlas presentes, María. Cuando encontramos luchas por defensa del territorio, debemos recordar que hay quienes están ahí todo el tiempo, yendo y viniendo como las hormigas, cuidando y sembrando conciencia. Y así es como nos ha enseñado don Ricardo, nos ha enseñado que debemos aprender y conocer a profundidad esos maravillosos lugares y todos los seres vivos que le habitan, que se necesita rigurosidad de conocimiento, que implica registrar cada cambio, cada afectación. Don Ricardo nos ha enseñado que también se necesita construir redes, hacer la lucha colectiva, y es por eso que el día de hoy también hablaremos con Josy Calvo. Él es biólogo que ha acompañado el proceso en defensa del humedal y nos acompañará con la palabra más técnica, de esa parte que pues a veces no sabemos mucho cómo manejarla, cómo entrarle, pero que es importante porque, como decíamos, se necesita conocimiento, se necesita que los pueblos tengamos la herramienta del conocimiento. Principalmente, Josy estará con nosotras para explicarnos algo que es muy importante que tengamos presente. En esta región tropical, en estas tropicalidades en las que vivimos, y es la importancia de los humedales y el rol que desempeñan en nuestra geografía. Y más pues en este territorio que han nombrado Costa Rica, que es un territorio muy húmedo, muy acuoso. Hoy en Radio 8 de Octubre actualizaremos sobre la situación del humedal Coris Bermejo. Vero, ¿por dónde vamos a empezar en este recorrido de voces? Bueno, primeramente vamos a escuchar a don Ricardo, que nos va a contextualizar sobre la lucha, un poco el recorrido que ha llevado y que él ha, pues, cuál ha sido el camino que él ha atravesado junto a la defensa de este humedal. Y luego regresamos para seguir hablando más al respecto. Mija, el tema del humedal del Valle Coris, por lo menos en lo que concierne a mi persona, es de más de 45 años. 33 años trabajé en la zona como jefe de seguridad de las productoras de lecho y siempre tuvimos problemas con los cazadores, los contaminadores, los extractores de flora y pues con los guardas que se me asignaban yo cubría esa parte, porque nunca tuvimos apoyo del gobierno o del OIJ o de la policía municipal, que en ese tiempo ni siquiera existía. Pero el MINAE tampoco nos ayudaba, porque decían que eran propiedades privadas y que ellos no tenían ingreso. Entonces, la lucha durante más de 33 años fue de esa forma. Los productores de lecho, en este caso, don Steve Schumann y Jack Schumann, a mí como jefe de seguridad me permitían que los caños, las orillas de las quebradas, de las nacientes, de los ríos, se hicieran con motoaraña, no con químicos, con herbicidas, porque esto causaba muchas muertes en aves y en peces y anfibios, incluso hasta mamíferos. Particularmente muchas aves morían porque consumían peces o animales envenenados por los herbicidas. Entonces me permitían mantener ese estatus de conservación. Más sin embargo, con el tiempo se agudizó la temática de los cazadores. Ya no solo eran cazadores locales, sino que traían gente de San José a hacer tour de cacería de aves acuáticas. gallinulas, patos, incluso le disparaban a seres que no eran para consumo humano, como garzas, correlimos y otras aves, hasta rapaces mataban. Y fue una lucha muy difícil, mas sin embargo, con el tiempo y con nuestras denuncias que se tramitaban a nivel ya del SINAP, de la CITADA y de incluso del mismo OIJ, que abrió una área o una sección ambiental, pues empezaron a haber denuncias y a ejercer alguna presión, no así agarrar a nadie, porque a la fecha no se ha podido agarrar ningún cazador ni ningún pajarero en el sector del humedal, por lo menos la historia que yo conozco, ¿verdad? No sé si habrá otra. Y bueno, ahí estábamos escuchando a don Ricardo, que nos contaba un poco de su experiencia y cómo se ha aproximado a esta lucha por defender el humedal del Valle de Coris. Este humedal del Valle de Coris está ubicado en la provincia de Cartago y es una zona pues muy céntrica, bastante cerca de la ciudad de Cartago. Entonces, pues quizás ha pasado desapercibido o ha quedado enterrada, más bien enterrado este humedal, conforme va creciendo pues los edificios, conforme se ha ido ampliando la mancha de cemento en la ciudad de Cartago. Pero bueno, como siempre, la naturaleza resiste y también resiste la gente que defiende esa naturaleza. Vamos a escuchar ahora al biólogo Yossi, quien nos explica con mayor detalle las características únicas de los humedales en general y en ese marco lo especial que es el humedal Coris Bermejo. Por lo tanto, la reglamentación que existe en términos legales que se supone que deberían de proteger este maravilloso lugar. Hay varias maneras de definir lo que es un humedal. La más básica es la parte ecológica, que es la que normalmente asocia un humedal con un ecosistema que tiene una dependencia acuática. Y aquí la variedad es altísima, es decir, tenemos desde humedales marinos hasta humedales salobres, hasta humedales de agua dulce, que igual pueden ser temporales, como por ejemplo una laguna que se inunda solamente cuando llueve, los que son permanentes. O puede ser lóticos, como por ejemplo los ríos, cuando el agua hay un caudal que está corriendo. Puede ser lénticos, cuando el agua está estancada. Y hay una enorme diversidad, dependiendo de la profundidad, el tipo de plantas que tenga, ¿verdad? Entonces, realmente cualquier ecosistema que tenga una dependencia hídrica, que tiene tres características, es decir, un suelo hidromórfico que está adaptado para este encharcamiento, que tenga plantas acuáticas y que tenga este régimen de agua, ya eso es un humedal, ya desde el punto de vista ecológico, y gran parte de eso también se utiliza lo utiliza el SINAC o el gobierno de Costa Rica también para definir los humedales según la ley orgánica del ambiente, porque eso también es importante, porque especialmente los que son de origen natural y algunos específicos o condiciones específicas de humedales artificiales son áreas silvestres protegidas, es decir, tanto como lo es un parque nacional o como puede ser una zona protectora o una reserva biológica, también hay una categoría de área silvestre protegida que son los humedales. Y esto es importantísimo porque esto implica que todos los humedales están protegidos por ley. Así como también no están los bosques, que vos no puedes destruir un bosque porque es ilegal, lo mismo sucede con un humedal. Independientemente de donde esté, ese problema también es algo importante que algunas personas pues a veces se entiende que pueda generar confusión. Un humedal puede estar dentro de una propiedad privada o puede estar dentro de una propiedad pública, pero el cambio de uso de suelo es ilegal. Tiene que conservarse independientemente de donde esté. No quiere decir que si yo tengo un humedal en mi propiedad, ese humedal sea del Estado, ¿verdad? Y que el Estado te lo puede quitar. No, sigue siendo mío. Y hay algunas actividades, usos que uno puede desarrollar, por ejemplo, turismo, ¿verdad? En algunos casos específicos hay pesca artesanal, ¿verdad? Hay cosas específicas que la ley lo determina bastante bien. Pero la alteración y la destrucción es algo ilegal independientemente de si está en una propiedad privada o una propiedad pública. Entonces también desde el punto de vista legal, esta definición también es bastante importante. Ahora ya viéndolo desde un punto de vista más práctico, hay una razón también importante de por qué es que se decidieron conservar los humedales, ¿verdad? No es algo que se decidió simplemente de manera gratuita, ¿verdad? Porque no quiere decir que otros ecosistemas no sean importantes, sino que realmente hay un valor excepcional que tienen estos ecosistemas que los hace únicos y excepcionalmente frágiles. Eso ya muchísimos años que ya se viene hablando de esto. Estamos hablando que especialmente se podría mencionar desde los 70s con la Convención Ramsar, que fue donde se empezaron a tomar a nivel global estas iniciativas de protegerlos, porque realmente son ecosistemas que son muy vulnerables, que son muy raros, a diferencia de otro tipo de ecosistemas que pueden ser más comunes o más frecuentes. Los humedales son realmente raros. De hecho, en Costa Rica no son muchos los que tenemos si lo comparamos con el porcentaje de cobertura a bosque. Y eso también nos hace particularmente sensibles porque es curioso que hay especies que son 100% dependientes de humedales. Por ejemplo, cuando hablamos de aves acuáticas, que Coris es un lugar excepcionalmente importante para las aves acuáticas, una ave acuática no puede vivir en un lugar que no sea un humedal. Hay aves que pueden vivir en diversos tipos de bosques, en muchos tipos de zonas de ecosistema, como pastos, como charrales, como árboles, como ciudades, pero una ave acuática solamente puede vivir en un humedal. Una planta acuática solamente puede vivir en un humedal. Entonces hay una gran diversidad de organismos, de anfibios, todo tipo de macroinvertebrados que exclusivamente se han adaptado a vivir en los humedales. Y más allá de este valor ecológico que tienen, también realmente los humanos dependemos demasiado, demasiado de los humedales, por ejemplo, a nivel de control de inundaciones. ¿Verdad? Estamos hablando de que la zona de Coris, la zona cerca de Coris, cerca del Huarco, todas esas zonas de ahí son zonas que son sumamente vulnerables a inundaciones. Cada ciertos años, cada 4 o 3 años, vos puedes ver eso en las noticias y están llenas de eventos, de inundaciones, porque, bueno, justamente ahí había, cuando eso estaba bien conservado, una laguna enorme, era un humedal enorme, que eso cuando había periodos extremos de lluvia, que los hay cada cierto tiempo, todo eso es como una esponja que absorbe y retiene el agua y permite que esa agua luego escurra, ¿verdad? Se infiltre o escurra de una manera mucho más orgánica que simplemente, ¿verdad?, la escorrentía violenta que sucede cuando tenemos inundaciones en ciudades, que eso es lo que genera pues todos los desastres que ya conocemos bastante bien. Entonces previenen de inundaciones, regulan el clima, hacen que un lugar sea muchísimo más fresco, ofrecen un montón de servicios también, porque todas las especies que viven ahí, todas las aves que viven ahí, se van a generar servicios de polinización. Hay abejas, un montón de dispersores de semillas que están ahí conviviendo y que al final también nos benefician, el tema del paisaje, y bueno, en otros lugares también, el mismo turismo, la misma pesca, ¿verdad? Son actividades culturales que siempre el ser humano ha estado muy relacionado estrechamente con estos ecosistemas, y por eso también, no solo para los animales y las plantas acuáticas, sino que el ser humano también tiene una relación estrecha con los humedales, que si le agregamos esto que te comentaba al principio, ¿verdad?, que son ya de por sí ecosistemas raros, los hace todavía muchísimo más valiosos. Que de hecho, otra importancia también fundamental de los humedales, que últimamente se habla mucho y nos preocupa mucho el tema del cambio climático, bueno, los humedales son importantísimos también para el cambio climático. De hecho, un humedal capta muchísimo más carbono que un bosque tropical. Estamos hablando de casi que 55 veces más rápido un humedal puede absorber carbono que lo que lo hace un bosque tropical, o incluso que el 20 o 30% del carbono del suelo mundial está en los humedales. Y de hecho la mayoría del carbono se absorbe en los suelos más que en la parte aérea de los árboles, que es lo que normalmente nos cuentan, ¿verdad?, en la escuela, incluso en los colegios, y hoy día en todo lado vemos el tema de la importancia de los árboles para la captación de carbono, que lo son y son muy importantes, pero realmente muchísimo más importante es el suelo. Y el suelo de un humedal es todavía más importante para la captación de carbono. Entonces son fundamentales si hablamos de temas de cambio climático, ¿verdad?, tanto a nivel regional como a nivel global. Entonces todo esto pues suma a realmente reconocer que son ecosistemas que son muy vulnerables. Y que ese es el área que tenemos, por ejemplo, en el Valle Central de Costa Rica, por ya ponerlo un poco más a escala local. Si ya en Costa Rica, como te comentaba, son raros, realmente en el área metropolitana son pero súper, súper, súper escasos los que vos puedes encontrar. De hecho, bueno, ya hay el Inventario Nacional de Humedales y son bastantes poquitos lo que hay reportados en el área metropolitana. De hecho, los que la mayoría de personas conocen, los que viven en San José, Heredia, Cartago, esas zonas, la mayoría conocen humedales artificiales que son muy importantes, como el de la Sabana, como el de La Paz, como el Ojo de Agua. Hay algunos embalses también artificiales que son muy importantes, pero humedales naturales realmente son poquísimos, poquísimos. Y estos, como te digo, tienen este valor también de captación de carbono, más todos los otros beneficios que generan. Y de hecho, si nosotros vemos el Inventario Nacional de Humedales, básicamente todos son pequeñitos, son humedales la gran mayoría de 2 hectáreas, de 1 hectárea, de 3 hectáreas. Recientemente hay unos muy grandes que se acaban de inventariar, que son los del Lorne Ross en Santa Ana, que son humedales también súper importantes, que estamos hablando de humedales de 15 hectáreas, 10 hectáreas, son grandísimos, casi que de los más grandes de todo el área metropolitana de Costa Rica, incluso gran parte del Valle Central de Costa Rica. Entonces, cuando uno se pone a dimensionar que hace poquito, también estamos hablando de 2025, 2026, se determinó por parte del SINAC que en Coris de Cartago hay un humedal de 130 hectáreas, es cuando uno dimensiona realmente lo excepcional que es esto. Estamos hablando de lejos, que es el humedal más grande y más importante de toda la región central de Costa Rica de este tipo. Estamos hablando de un humedal que es palustre, que es como tipo pantano, y que es el único de este tipo de una cantidad tan excepcionalmente grande como lo es este, comparado con los demás que son bastante chiquitos porque ya no quedan tantos. Y como te decía, bueno, hay varios tipos de humedales. Este particularmente es uno que es temporal, que se beneficia más que todo de las lluvias, de las zonas de inundación, que no siempre se ve como un espejo de agua, y esto lo hace también más vulnerable, porque el tema con los humedales es que a veces no sabemos reconocerlos adecuadamente. Por ejemplo, un bosque, que igual son vulnerables, sucede que cuando alguien tala un bosque, el impacto visual es tan grande, tan enorme, que todo el mundo lo nota, y es difícil pasarle por encima, ¿verdad? Porque es súper evidente. Pero un humedal, cuando a veces creemos, o en nuestro imaginario, vemos un humedal como si fuera, nos imaginamos un manglar, o un río, o todo ese espejo de agua enorme, cuando nosotros encontramos algo como lo que es Coris, que es como un pantano, por decirlo así, que es este palustre, que es más temporal, que está encharcado, pero a veces tiene vegetación emergente, que son como pastizales y como juncos. Entonces, eso es lo que vemos. La gente lo dice como si fuera un suampo, o de forma despectiva, como le dice pantano. Entonces, lo vemos como algo que está encharcado, que no debería estar ahí, que más bien hay que cambiar el uso del suelo, y eso los hace también vulnerables, porque no se reconoce estos sitios como todo el valor que tiene. Entonces, eso lo hace todavía más vulnerable, y ese es el caso también de Coris, ¿verdad? Que es por mucho el humedal más grande del Valle Central, y además de eso, pues también tiene uno de los humedales que nosotros hemos visto desde que empezamos el monitoreo biológico, que tiene mayor diversidad de aves acuáticas de todo el área metropolitana y también por bastante. Estamos en Radio 8 de Octubre hablando de los humedales, y es que Josy Calvo, biólogo, nos decía que los humedales son ecosistemas especialmente frágiles, son muy raros e importantes, decía pues el compañero, en el tanto existen, por ejemplo, aves acuáticas o plantas acuáticas y otros seres vivos que solo pueden vivir en estos humedales. Y en este caso, el de Coris, en la provincia de Cartago, es especialmente extraordinario en ese sentido. Este humedal es vital para todos nosotros y nosotras, y es que son muy poquitos los humedales naturales del Valle Central, y todos suelen ser pequeñitos, de 3 hectáreas, de 4 hectáreas. Hay otros que se han identificado un poco más grandes, por ejemplo el del Parque Lorna Ross, que nos dice que, por ejemplo, tiene 15 hectáreas, pero dimensionar el humedal de Coris es vital, porque significa 120 hectáreas de área del humedal. Y esto hace que también sea el sitio con el registro de mayor aves acuáticas, de diversidad de aves acuáticas. Es algo verdaderamente maravilloso, y eso lo hace ser uno de los humedales más importantes de la gran área metropolitana, si no el más. De ahí que la organización que se ha generado para defender este humedal es muy importante, porque las denuncias que hay alrededor son muy graves. Y bueno, un poco sobre esto también nos va a contar don Ricardo a continuación. Para el 2023 comenzamos con los conteos del corredor COVID-SURA en el 2024, con la ONG Tebus, con el biólogo Josy Calvo, con Flori del MINAE y con algunas otras personas que nos ayudaron a hacer los conteos de aves del humedal. Posteriormente, en el 17 de enero de 2024, yo le estaba dando seguimiento a unos nidos de búho listado o stripper owl o lechuza conejo, como se conoce en el lugar. Y esta lechuza tenía 5 nidos activos en ese sector. Yo ya tenía 5 años de darle seguimiento. Pues resulta que cuando llegué había una maquinaria de la empresa La Mara, de esta, del cáñamo de las Indias, raspando el piso palustre del humedal, raspando zonas que aparentemente o de hecho son restringidas por estar cerca de nacientes, de quebradas y en zona del humedal. De inmediato alerté a el Grupo Nido de Halcón, a Pedro del Valle, a Leo Martínez, de la agrupación de muchos años, a Ángela Leitón, de la administración actual de la Junta Directiva, sobre los daños que estaban ocurriendo en el humedal. Se intentó formular denuncia en el OIJ, no fue aceptada, se intentó formular en la municipalidad, y esta la rebotó al MINAE, y se formuló en el MINAE. Ahí empezó la temática. Tardaron muchos días para atender el tema y resultó que en esos días esta gente comenzó a quemar residuos de lo recolectado con la maquinaria pesada, junco, vegetación de humedal, zacate estrella, etc. Y chapearon la ronda con la finca La Moralina. Y según manifestaciones de Gerardo Morales, el dueño de La Moralina, el fuego se pasó para las termales. Y en esas termales se quemó toda la vegetación protegida por más de 100 años por esta familia Morales, de la finca La Moralina. Y se destruyeron los nidos del búho listado, y de otras especies como zacateras, como gallitos, como soterrés. Y el incendio destruyó totalmente las termales. Toda la vegetación, como digo, de 100 años de protección. Se formularon nuevamente denuncias y en el transcurso de ese tiempo, ya para el día 6, si mal no recuerdo, el MINAE se hizo presente, el 15 nuevamente se hizo presente, pero ya con mi persona y con don Gerardo Morales, y vimos y se hizo una inspección de parte de ellos, de Pablo Brenes, y se constató que casi eran 2 hectáreas afectadas por los incendios, se constató que había movimientos de tierra, se constató que se había agredido la zona de protección de nacientes, de quebradas y del humedal. Se constató que había daños graves en el sector del humedal y que se habían afectado un promedio de 11 nacientes con daños de diferente nivel. Entonces ahí nuevamente se hicieron los procedimientos del caso. Se incorporó el OIJ a la temática porque esa finca fue vendida, fue quitada a la empresa de don Manuel Salas, que se llamaba Tomatísimo, que tenía en sociedad con don Steve Schumann, y el Banco Nacional se la vendió a esta gente. Mas, sin embargo, esa finca tenía una demanda, una información en los tribunales por una problemática de venta cuando el señor don Manuel Salas tenía un recurso formulado por la problemática que se enfrentaba a nivel de el préstamo que tenía con el Banco Nacional o la hipoteca. Eso fue un tema aparte, ¿verdad? Pero también tuvo que ver en esto. Posteriormente, estos trabajos se hicieron con maquinaria pesada, se volvieron hacer, no paró a pesar de la intervención del MINAE. Y el 7 de marzo se gestionó por el alcalde una inspección por la construcción de infraestructura en el lugar, sin tener permisos de SETENA ni de la municipalidad, porque el permiso de SETENA fue dado hasta mayo del 2024, lo que entendemos, ¿verdad? En esa parte tengo entendido que así fue, y que esta gente estaba construyendo sin los permisos. Posteriormente, esa inspección que se hizo el 8 de marzo, acudieron la oficina de aguas del MINAE, el MINAE con Antonio Orozco, la municipalidad con Mario Redondo, con la vicealcaldesa, con la oficina de desarrollo de la misma municipalidad y con don Gerardo Morales, con esos, los propietarios, los administradores de la finca La Mara y mi persona. Mas, sin embargo, yo me adelanté una hora al lugar y pude constatar de que había maquinaria pesada barriendo todo lo concerniente al incendio, limpiando todo lo concerniente a lo ocurrido en el sector. Llamé al MINAE y antes de que el MINAE llegara, sacaron la maquinaria, mas sin embargo la parquearon a la par de los trabajos que estaban haciendo. Y las autoridades que fueron a esa inspección constataron de que había habido movimientos de tierra en el sector, que había maquinaria a la orilla de esos movimientos, y se dictó una medida cautelar de un mes. Posteriormente, los daños continuaron. E incluso hasta una malla hicieron con Sarán para aislar de los ambientalistas lo que estaban haciendo. Y luego nos enteramos de que una termal naciente que ya estaba estipulada en estudios de aguas del 2018 como aguas de dominio público y ratificada el 8 de marzo del 2024 por la Oficina de Aguas del MINAE como termal naciente y que alimentaba corrientes de agua de la quebrada Termales, que a su vez caía a la quebrada La Luisa, y esta desembocada en el río Coris, luego al río Puriris y al río Reventazón, lo que concierne una alimentación de aguas que van a una vertiente, lo que esto tipifica un daño todavía más grave. Y en este caso se volvió a actuar de parte del MINAE, se comprobó que no, la termal no solo había sido taponeada, sino que le habían echado material y la habían desaparecido. Todo eso está documentado por el MINAE, por el SINAP. Luego, en el transcurso del 2024 y antes, estaban haciendo estudios por Fulvia Gull del SINAP y Mauricio Solís del SINAP sobre un criterio de humedal que tenía todo ese sector, que no se entendió por qué SETENA dio criterio de vialidad a las construcciones en esa propiedad, la finca La Mara, si había un criterio de humedal. Entonces, esta gente del SINAP, Fulvia Gull y Mauricio Solís, hicieron un estudio y se determinó, si mal no recuerdo, en julio del 2024, 12 hectáreas de humedal en el sector de Finca Paraíso, en el mismo Valle de Coris. Posteriormente, para noviembre del 2025, ya con todos los estudios hechos, se ratificó no solo el criterio de humedal, sino la declaratoria de humedal de esa finca en su totalidad, o parte de ella, no recuerdo muy bien, pero sí toda la zona que había sido afectada por movimientos de tierra y construcciones y daños a termales y nacientes, quedaba en la parte de la declaratoria de humedal. Entonces, todo esto ha llegado a que la municipalidad nuevamente interviniera y parara el tema de construcción. El MINAE igual, de hecho, en la última inspección que intentaron hacer, los jerarcas de esta empresa o esta finca pararon a las autoridades de la municipalidad y el MINAE en la puerta, y a pesar de las solicitudes a la Fiscalía de Cartago por varias oportunidades, creo que fueron 5, no se obtuvo los permisos, por lo que ya la sección ambiental del OIJ de San José manejaba el tema, y a su vez la Fiscalía Ambiental de San José. Cuando se percataron de las denuncias, de las evidencias y de lo serio y grave que era el daño, con afectación muy severa al humedal, se intervino, y ahora el día ayer, martes, ya la Fiscalía y el OIJ ingresaron de nuevo a la propiedad y pudieron constatar lo que ya se venía manejando a nivel de las autoridades competentes, llámense municipalidad, llámense el MINAE, llámense SINAP, incluso el OIJ de Cartago y la Fiscalía de Cartago, pero ya manejado por especialistas en el área ambiental, en este caso la Fiscalía Ambiental y la sección ambiental del OIJ, y desembocó en lo que ya todos conocemos, un allanamiento, un mega allanamiento, con resultados que con los días vamos a conocer. Si estábamos nosotros en lo cierto, los ambientalistas y el MINAE, el SINAP estaban en lo cierto, y si la Oficina de Aguas estaba en lo cierto, a pesar de todos los dictámenes y de todos los estudios y de todos los criterios y declaratorias y documentación del humedal como tal hasta la fecha. Veremos qué sucede, pero las denuncias han sido persistentes de varios medios de comunicación, de la Asociación Ornitológica, de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, del Frente Verde, de la Asociación Ecológica Nido y Halcón, de Apreflofas, de la Asociación de Desarrollo de Coris. De hecho, con toda esta problemática del humedal, se creó un festival de aves que ya lleva al segundo año. Se efectúa a finales de enero, principios de febrero de cada año, y ha tenido mucha acogida para la defensa del humedal. A nivel de la gran área metropolitana no hay un humedal como Coris. No hay un lugar como Coris, con ciclo hídrico, con ciclo de manantiales, con ciclo de humedal, con ciclo de inundaciones, con ciclo de termales, de nacientes que alimentan una cuenca, la del río Reventazón, y con la permanencia o llegada de aves locales y migratorias. En total 130 especies se han documentado, se han inventariado. Muchas, el 40% son acuáticas. Como le digo, es un lugar único y especial, por lo que debemos de proteger para nuestras futuras generaciones, y por las ayudas que este humedal da a las nacientes y a la alimentación de los manantiales, que a su vez suplen agua a todas las urbanizaciones que han surgido alrededor del humedal, como Noblezas de Coris, La Rueda, Albacete, Vistas del Prado y otro montón de urbanizaciones que ya se hicieron y otro montón que se van a hacer. Estas urbanizaciones reciben agua de pozos, no son aguas del AIA o de asadas, son de los manantiales que el humedal alimenta. Y si se destruye el humedal, pues no van a tener agua. Es un entendimiento entre el ser humano y el humedal. La naturaleza debe respetarse. Si para hacer infraestructura se destruye la naturaleza, entonces no se llama progreso, se llama destrucción. Esa es la temática por la que se está luchando, por la conservación y preservación del humedal del Valle Coris Bermejo. En este tema, gracias a Dios, hay mucha gente interesada. El diputado Antonio Ortega, que fue el que nos escuchó en la asamblea, don Antonio Orozco, el BINAE, Fulvia Gould y su oficina, el SINAP, y también a nivel de ONG, como les mencioné todas las anteriores, como la Acción Ornitológica, la Acción Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, Grupo Unido de Halcón, la ONG Teus, y otras tantas más que se han unido y estamos dando lucha por conservar este lugar tan, tan importante para el medio ambiente en el país. Bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, acabamos de escuchar a don Ricardo. Él nos acaba de denunciar una serie de situaciones que están sucediendo en el humedal, una serie de amenazas que están sufriendo en el humedal, que como escuchábamos a Yossi Calvo hace un momento, un biólogo que ha pues estado monitoreando de cerca también lo que implica este humedal Coris Bermejo, pues es una situación muy grave porque es un humedal muy importante para el Valle Central. Hace un momento, bueno, el mismo Yossi nos decía y nos hablaba del humedal que hay en el Parque Lorna Ross. Recordemos que este Parque Lorna Ross era uno de los parques que desde el gobierno actual se pretendía pues construir en un lugar que le llamaban pues convertirlo como en un parque acuático, y que eso implicaba básicamente entubar todas las aguas y convertirlas en fuentes de agua hechas de cemento, en un lugar que es pues un lugar de vida, un santuario de naturaleza. Sabemos que bueno, si se entúa y se construye cemento en un humedal, pues obviamente ya no va a ser un sitio para la vida de los animales y de las plantas que coexisten en un humedal, y pues obviamente eso también nos trae consecuencias a los seres humanos, consecuencias muy graves, que es parte del grave problema que tenemos en el calentamiento global, en el hervidero global, le dicen algunas personas ya, porque realmente los índices de calor en todo el planeta pues están aumentando muy rápidamente, y eso provoca muy serios problemas ambientales, incluyendo pues los desastres ambientales que estamos viviendo. De repente hace demasiado calor, de repente hace demasiado frío, de repente cae nieve en lugares donde no debería de caer nieve, de repente hay una gran resequedad, una gran sequía en territorios donde antes había agua, y pues esto definitivamente provoca muchos problemas. Vero. Vamos a la pausa de la radio, María, y regresamos con más. En este momento lo que yo veo es una tendencia subterránea, invisible, importante, donde estamos las mujeres en un estado de sublevación, en un estado de rebelión subterránea, en un estado de cuestionamiento de relaciones que no estamos más dispuestas a aceptar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Sabemos que muchas mujeres se les ha metido en la cabeza la idea de que marchar es ir en contra inclusive de sus creencias o de sus valores. Las mujeres tenemos que entender que solo organizadas, que unidas, es como podemos hacer frente a la problemática que estamos viviendo. A esa mujer que está en su casa, que tal vez está viviendo violencia o en su comunidad, decirle: busque alguna organización de mujeres, organícese busquen a las feministas. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía. Radio, 8 de octubre.